Bueno, básicamente era para que me cuentes un poco cómo, qué significó trabajar en radio en tu vida y cómo fue ese tiempo para vos, qué recuerdos tenés. Bueno, mira, trabajar en la radio fue, digamos, lo que yo sentía, o sea, la profesión que yo elegí cuando era chica, me gustaba hacerlo. Pero bueno, yo elegí no ser locutora ni periodista, que por ahí todavía estaría haciéndolo, sino que elegí ser actriz de radioteatro, cosa que se terminó, se murió con el tiempo, con la televisión y con muchas otras cosas. Pero bueno, los recuerdos son muy lindos. La radio en aquella época era bastante precaria, te estoy hablando hace ya, qué sé yo, a ver, 40 y pico de años. Viste, no, los sonidos no eran como ahora, los discos eran 70 de disco de pasta, los sonidos se hacían con las manos, las puertas se abrían, puertas que había por ahí alrededor, digamos, no había sonido como ahora, efectos ya grabados con tiempo ni nada, y era todo en vivo. Si te equivocabas morías, digamos, tenías que intentar no equivocarte, porque eso no como cuando vos grabás. No como cuando vos grabás, viste, después yo también estuve en la radio ya cuando se grababan los capítulos de las novelas, pero al principio no, era todo en vivo y tenías que intentar, por supuesto, obviamente no equivocarte porque no había vuelta atrás. No es lo mismo cuando vos grabás que te equivocás, bueno, para, volvés. Pero bueno, fue una experiencia muy linda, las dos etapas, cuando era en vivo y la gente te iba a mirar a través del vidrio, por ejemplo en el ET2, ahí en la calle Corrientes, en Santa Fe, arriba, estaba la vieja ET2, y ahí había un vidrio que daba un hall, y bueno, nosotros del otro lado del vidrio, pues leyendo los libretos, haciendo todos los gestos que uno le sale por ahí, la gente mirando y escuchando del otro lado, etcétera. Era lindas experiencias, fueron. Vos empezaste muy chica en pantalla. A los 11 años empecé en el ET8. Ahí trabajé en una obra que en este momento no me acuerdo cómo se llamaba, con Osvaldo Raúl Mariande. Era una obra gauchesca, me acuerdo. No me acuerdo, el nombre no me acuerdo. Después trabajé en el ET2 con Alvarado, con Alberto Alvarado, que era Negrito Faustino. Bueno, la gente de aquella época se acuerda por ahí. Y después trabajé muchísimo tiempo con Alfonso Amigo, que fue una de las compañías más grandes que hubo en la ciudad de Rosario, un actor que venía de Buenos Aires, que había trabajado con Tita Merelo, o sea, que vino acá con su familia y hacía obras de radioteatro y giras, nosotros hacíamos giras también. ¿Y vos dejaste de trabajar en radioteatro antes de que terminara como el auge? No. Yo recuerdo que cuando acá en Rosario ya no se hacía más, hicimos en una radio de San Nicolás. Y te estoy hablando ahora 20 años. No, te digo cómo se llama, que al principio, mira, yo que tengo 59 años, era la más chica, así que imagínate que la mayoría de esa gente lamentablemente ya no vive. Bueno, cuando yo empecé, los horarios eran casi siempre en la mañana, porque después a la tarde viajábamos a los pueblos a representar la misma obra que hacíamos en el capítulo, sintetizada en varios cuadros de teatro, con principio y final, obviamente. Y después, cuando avanzó un poco más, que se podía grabar los capítulos, que se grababan en rollos, no existía el CD ni el disque, eran rollos de grabación, se podía trabajar a la tarde, tal vez así que teníamos un horario a las 8 de la noche en ET2, que hicimos con Miguel Negra, bueno, muchas obras que hicieron ahí. Y bueno, íbamos a los pueblos a trabajar y hacíamos la misma obra, ya te digo, nada más que representada en el teatro, con el vestuario de la época, si era una obra de gaucho, de tango, o lo que fuera. ¿Y te acordás de la última obra de teatro que hiciste? Mira, las últimas fueron. Una era Por las calles de Pompeya, yo era el tango y la Mirella. La otra que fue muy famosa era Facundo el Gaucho, que no tenía que morir. Que era de la época de Urquiza, de los unitarios y la pelea de unitarios y federales. Después la otra que también fue muy famosa, los últimos días hicimos casi 20 funciones en el Teatro de la Comedia. Era la obra se llamaba Hormiga Negra, que es un viejo la vieja, no leyenda porque existió en realidad, pero bueno, una especie de mito, un personaje que nació y vivió en San Nicolás. Que era lo mismo que hacían en la radio, esto lo hacían en el teatro. Sí, más que esto, es sintetizado, porque nosotros hacíamos 44, 46 capítulos. Diarios. O sea, todos los días, de lunes a viernes. Durante 46 días hábiles, digamos. Bien. Y bueno, y en ese lapso salíamos los teatros. Después de la sexta o séptima día que hacíamos el capítulo, salíamos los teatros y la gente ya estaba entusiasmada y iba. En ese tiempo no había televisión, la gente de Teatro de Buenos Aires acá no venía mucho, entonces la gente se volcaba a lo único que había. Bien. Era lo único que había para ahí. Y sobre todo en los pueblos. Los pueblos te esperaban ansiosamente, ¿viste? Que era la única diversión que tenían. Eran muy populares. Éramos muy populares en aquella época, sí, es verdad. Y además de haber trabajado en la radio, ¿te acordás de haber escuchado radio? Además, en tu trabajo llegas a tu casa y te escuchabas la radio con tu familia. O... Y mira, ya te digo, cuando yo era chica y joven y adolescente, lo único que teníamos era la radio. Ni siquiera a veces, digamos, la música, incluso con los tocadiscos o con la... esa cosa llegó bastante después. O sea que nosotros en mi casa se prendía la radio a las 7 de la mañana y se apagaba a las 12 de la noche. Todo el día se escuchaba radio. Claro. Los partidos. Como un lugar físico central en central, la casa, ¿no? Sí, era lo más importante. Como ahora para la gente es el televisor. Dice que la gente pone el televisor en el lugar más cómodo. Algunos en la cocina, o en el lugar donde come, otros se lo lleva a la habitación. Bueno, la radio es exactamente igual. ¿Y te acuerdas más o menos del tipo de programas, transmisiones de partido de fútbol? No, y el tipo de programa, por ejemplo, allá estaban aquellas de Buenos Aires, que eran los Pérez García, digo, cosas así. En mi casa se escuchaba mucho el Tora Tango Club, y después había obras donde trabajaba Jorge Salcedo, ya allá de Buenos Aires, que también se escuchaba mucho, a las 10 de la noche lo pasaban por Radio Nacional. Y, por ejemplo, el tema de la publicidad, ¿había mucha publicidad por radio? No tanto como ahora. No, mira, siempre, en aquella época, siempre, digamos, el sponsor, como le llaman ahora, el avisador, como nosotros decíamos antes, siempre uno solo. ¿Era uno solo por uno programa? Uno solo ¿Y ese sponsor era el que pagaba? Digamos, pagaba la radio. Nosotros no cobrábamos. Ah. Nuestro trabajo en la radio. ¿Nunca cobraste? Nunca cobré trabajo en la radio, a menos que si a veces que he ido a hacer radio, pero sin teatro. Nosotros en realidad la radio lo hacíamos como un fin para llegar al teatro y ahí cobrábamos. Claro. Con la entrada. Entonces el avisador o el sponsor lo que hacía era pagaba solamente el espacio de la radio, pero no le pagaba a los actores. Claro. Yo he cobrado cuando he ido a hacer en radio algo que yo no salía a hacer teatro, entonces ahí sí cobraba, si no, no. Por ejemplo, ¿qué? Y por ejemplo, me ha tocado, suponete, yo estaba embarazada de mis hijos y no podía, obviamente, salir al teatro. Entonces hacía el personaje por la radio y otra persona hacía mi personaje en el teatro. Bien. Entonces ahí sí cobraba lo de la radio. Si no, no. Bueno, estábamos hablando recién del aparato de la radio. Al principio eran unos aparatos enormes, ¿no? Sí, eran enormes. Nosotros en mi casa teníamos una radio que era como de madera, diría yo, si mal no me acuerdo, era así, de madera alta, angosta y que tenía un dial muy chiquitito, digamos, se escuchaban muy pocas emisoras, lógicamente acá no había tantas y tampoco se escuchaban desde Buenos Aires, porque en ese tiempo las emisoras de Buenos Aires entraban en cadena con las radios de Rosario. Y por ejemplo, LT2 era Radio Splendid. LT3 era Radio Belgrano y LT8, no me acuerdo bien si era así, pero era más o menos eso. O sea, los noticiosos, se escuchaban los noticiosos de Buenos Aires, no había acá noticiosos de acá, en nuestro local. O sea que no sabía mucho las noticias del registro. No, se conectaba directamente con la radio madre, digamos, porque en ese tiempo las radios eran todas del Estado. No existía radios privadas, todas eran del Estado. ¿Y acá en Rosario quién gestionaba LT2, LT3? Diga, acá había un director de radio que era puesto por el Estado, cobraba un sueldo del Estado, no era privado. Claro, y dirigía todas las radios de acá. No, había un director uno para LT2, otro para LT3, otro para LT8 y otro para Radio Nacional, pero era puesto por el Estado. Había un director artístico que era el que se encargaba de elegir, digamos, de diagramar los programas como iban, pero no había nada que fuera privado. Por eso, cuando las radios en Buenos Aires se les antojaba, conectaban y ni avisaban a lo mejor. ¿Ah, no? No, directamente. ¿Los fijaron alguna vez? Directamente te sacaban del aire, por ejemplo, para pasar como, qué sé yo. Bueno, lamentablemente yo viví mucho el tiempo de la dictadura y por lo tanto los comunicados, las cosas, ¿viste? Y muchas veces nos han sacado, en esas épocas nos han sacado de la radio y no nos dejaban trabajar. No estaban trabajando porque las obras de radioteatro eran medias, ellos decían que eran medias así, como que estaba en contra del régimen, porque siempre estaba el bueno, el malo, el gaucho, y no era nada, no tenía nada que ver con ellos, pero bueno, nos prohibieron muchas veces nos prohibieron el trabajo. ¿Pero sufrieron censura? Sí, sí, sí, en aquella época se sufrió muchos años, hubo mucha censura para el radioteatro. Y me contás un poco cómo fue el momento en que el teleteatro empieza a perder importancia con la llegada de la tele, cómo lo vivieron ustedes. Y mira, nosotros lo vivimos, digamos, algunas personas lo vivieron bastante mal porque nunca habían aprendido a hacer otra cosa más que eso, claro. Y por lo tanto tenían que sobrevivir con ese trabajo. Pero bueno, yo en lo personal no lo tomé tan mal, tenía tres hijos que criar, era una vida bastante sacrificada salir todos los días y por ahí dejarlos o por ahí llevarlos, conseguí ese trabajo que es el que tengo ahora, por lo tanto, digo, a veces me da un poco de nostalgia esas cosas, pero ahora no lo volvería a hacer, ¿no? Era una vida muy sacrificada, hacía falta tener mucha voluntad, mucha vocación, era de mucho sacrificio. ¿Hasta qué año trabajaste? Mira, si no recuerdo mal, la última obra que hicimos, que fue en San Nicolás, que fue la obra, se llamaba Todo un Hombre, fue hace 20 años atrás. Creo que fue la última vez que se hizo radioteatro. Fue hace 20, 21, 19, no estoy segura del año, pero más o menos esa época. ¿Y cuando vos trabajabas, por ejemplo, existía más de un teleteatro, más de una novela por radio por día, por ejemplo? Hubo momentos que acá en Rosario hubo más de 10 compañías de teatro, de radioteatro, en las diferentes emisoras y, por supuesto, en diferentes horarios, que competían por la audiencia y competían, sobre todo, por el trabajo en el teatro, que era lo que le daba rédito comercial a la cosa. Los horarios centrales eran de noche, recién también me hablabas de mañana. No, al principio los horarios centrales eran en la mañana. 11 de la mañana, 11 y 20, mira qué horario tan raro, me acuerdo que empezaba 11 y 20. Señoras, entonces. Sí, y después a las 2 de la tarde, a las 3, a las 4, esos eran los horarios famosos de radioteatro. Y después hubo un horario en el que nadie creyó que podía alguien escuchar a esa hora el radioteatro, que fue a las 20, y sin embargo fue uno de los horarios más escuchados a las 20 horas. Pues también se convirtió en horario central de la serie. Ese horario, aparentemente, que nadie le daba 5 centavos de credibilidad al horario, después se transformó en el horario más escuchado. Se ve que era cuando estaba toda la familia. En ese tiempo no se medía el rating, no había forma. Pero bueno, nosotros lo medíamos en la cantidad de gente que iba al teatro a vernos. En eso medíamos en ese tiempo el rating. ¿Un acaso? También me contaron algunas historias de, por ejemplo, los que hacían de malos en los teleteatros, después salían a la calle y estaban de todo. Sí, sobre todo en los pueblos. En la ciudad no tanto, pero en los pueblos sí. Cuando llegaban, incluso hasta amenazas de pegarme. Yo me acuerdo que una vez en Villa Diego, un hombre se subió desde un salto al escenario y le quería pegar. ¿Viste esas cosas? Lo tomaban demasiado a pecho. Y no estaba ni tomado. Y vuelvo a pensar, bueno, este se tomó unos tragos, se subió al escenario, quiere pelear. No, está bien. Se emocionó a tal punto que subió y le quería pegar al otro pobre que estaba ahí haciendo un papel. Pero bueno, eran esos tiempos, medio. ¿Y tus personajes empezaron siendo de nena en un punto y después? Mira, yo mi primer personaje en realidad fue un varón, lo hice por radio. ¿En serio? Sí, era una obra gauchita que te digo que no me acuerdo en ese momento, no me puedo recordar cómo se llamaba. Y era un personaje de varón chico, de nene, digamos, y bueno, como por radio no se veía nada, las voces que por ahí podían confundirse de nene a nena, no era muy difícil de hacerlo. Excepción para la gente que los iba a ver. No, imaginarse un nene que... No, y además te digo, la gente por ahí, Yo, a mí me causaba gracia la gente que iba a vernos ahí a través del vídeo, porque a veces, por ejemplo, los personajes de nenas lo hacían personas grandes. No. O a veces el personaje que decía, la pintaban como la damita joven de él, por ahí era una persona grande, nada que ver, fea o no tan fea, pero a lo mejor gorda y la pintaba. ¿Qué viste? Y bueno, sí, por radio, lo único que interesaba en la radio era la voz y si tenía aptitudes de actuar. En teatro es mucho más fácil que interpretar personajes que en la radio. Con la radio tenés que entrarle por el oído. No podés, que viste, te ven, a lo mejor, no sos tan linda, pero sabés, o no sabés, pero sos linda. Dicen que todo lo bueno entra por los ojos. Así que entrar por el oído no es fácil. ¿Y te acordás, aparte de los actores de teleteatro, de algunas figuras centrales de acá de la radio de Rosario? Sí, yo por ejemplo, ya te dije, trabajé con Osvaldo Raumaliandi, que en realidad él era locutor de TV8, una persona muy famosa, empezó en Radio Nacional y estuvo muchos años, toda la gente, la gente de mi edad y un poco más chica que yo lo recuerda. Después trabajaba con Letros también, me acuerdo, Aldo Aresi, que ahora es el representante de Sandro, que era de acá. ¿Qué sé yo que te puedo decir? Había tanta gente en aquella época, Nora Peña, Nancy Valdés, Norberto Blesio, toda gente así, importante. Después estaba, había un programa muy famoso en NT2 que era Complaciendo su pedido. Era un programa musical donde la gente llamaba y pedía determinada canción. Como ahora, todas las radios. Sí, y bueno, y los personajes que, digamos, las personas que llevaban adelante ese programa se llamaban Clarita y Severito, no voy a olvidar nunca, era un matrimonio, ella era muy linda, tenía muy linda voz, pero de eso te estoy hablando, ¿sabes qué? Yo creo que tenía 10 años yo, o sea que me hacía 10 años que te... Bueno, y ese programa me acuerdo complaciendo su pedido, después tuvo mucho tiempo un programa que ahora hay, un programa parecido, llamaba Almacén La Candelaria, creo que ahora hay un programa parecido en el LR2 también, con Orselli. Me parece que hay un... Bueno, en ese tiempo se llamaba... la persona que lo hacía era Raúl Gallardo, que creo que es el papá de un chico que canta muy lindo también. Me parece que sí, no estoy segura. Esos programas me acuerdo, sí, de La Candelaria estaba los domingos, creo que era también los domingos. Programas de actualidad política, por ejemplo, no en los gobiernos militares, pero durante los gobiernos democráticos, ¿verdad? Mira, yo nunca conocí en aquella época un comentarista político, acá no existía eso. Eso empezó después. El tema de comentarios políticos, yo me animaría a decirte que habrá empezado en ese poco corto tiempo que tuvimos del 73 al 76. Claro. Y después, por supuesto, estaban los comentaristas políticos que eran puestos por la dictadura, pero creo que después... ¿No eran muy comentaristas también? No, obviamente que no, porque ellos decían lo que los que otros querían que dijeran, pero creo que el auge del comentario político vino después en el 83. Creo que ahí vino. ¿Y volverías a trabajar en radio ahora? Sí, he trabajado hace poco. ¿Y qué? Hace poco Gladys Aidé en el ET8 hizo un programa que era Recordando el Radioteatro. Hicimos, 4 o 5 obras hicimos, no me voy a acordar, lo que estoy mal de la memoria. Hicimos La Mirilla y después hicimos Un Guapo del 900, una de Negré que no recuerdo cómo se llamaba, pero lógico, lo hicimos en un solo día, todo resumido en un solo programa que era como más o menos 2 horas, 1 hora y pico de programa. Porque no existen grabaciones de tus épocas de teleteatro. Algunas tengo. ¿Algunas tenés? Tal vez se las pidamos para copiarlas. Bueno, cómo no, sí, algunas tengo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos.